From the Eastside Community Radio, we got online three people from different situations. This is Antonio Arias. De la Eastside Community Radio tenemos a tres personas en línea con distintos temas sociales. El primero que tenemos es a Homero Lobato, que nos va más o menos a dar un reporte de lo que se sabe sobre la situación de que la migración está dejando gente en el en las estaciones de autobuses, en las Greyhounds. Y nos va a dar una idea, un efímeres, un historial de lo que ha pasado con esta situación de migración. Y tenemos también a Evangelina Ceja, quien nos va a dar un reporte sobre la situación, lo que pasó con la búsqueda de cuerpos y personas desaparecidas en el estado de Michoacán. Y con nosotros también tenemos a Edith García. Ella es parte de la comunidad de San Andrés Totoltepec. Y han logrado ellos a guiarse por usos y costumbres y han tenido muchísimos problemas para tratar de restablecer esta forma de guiarse. Entonces, primeramente, Homero, ¿estás con nosotros? No, ok. Al parecer tendremos a Homero Lobato un poquito más tarde. Él nos acaba de avisar que la migración dejó a 40 personas en el Greyhound de San Bernardino y están ahorita atendiendo esa situación. Por lo pronto, vamos a llamar enseguida. Homero nos está llamando. Homero. Me colgaste, carnal, y ahorita pues estoy en llamadas y esto, y atendiendo lo del rollo acá. Ya estás en el aire. Okay, ahorita. Entonces, acabo de avisar que tú tal vez tuvieras esa emergencia porque acaban de llegar, conforme tú nos avisaste, de dejar a 40 personas la migración. ¿Cuál es la situación que ha sucedido en estas últimas semanas aquí en el Inland Empire, como le llaman? Sí, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los radioescuchas. Gracias, Antonio. Gracias, compañeros, por hacer el espacio, abrir el espacio para dar un poquito de información. Bueno, mi nombre es Homero Lobato, soy parte de la red de respuesta inmediata del Inland Empire, de aquí del condado de San Bernardino y Riverside. Los dos condados son condados muy grandes en esta zona de California. Y bueno, pues ahorita en los últimos días hemos atendido la emergencia, ahora sí que la emergencia, ¿verdad? De hermanos que están dejando salir de detención por parte de migración del Border Patrol, de la patrulla fronteriza. En esta zona. Aclarando, ajá, un poquito, estas personas son las que ya pasaron por la prueba de miedo creíble y están ya a procesos de la corte, ¿no? Van a entrar a su proceso de corte. Sí, muchas de estas personas, ¿verdad? Muchas de estas personas ya traen un procedimiento, ¿verdad? De asilo político. Uh-huh. Están pidiendo asilo. Entonces, básicamente ellos están dejándolos ir para seguir su procedimiento en alguna corte, a según dónde, a qué estado, a qué lugar se vayan a dirigir. Uh-huh. Eso es parte del proceso. Ellos ya pasaron el paso inicial, de donde sí es creíble que están a riesgo y Estados Unidos le va a dar la oportunidad de que lo prueben para ver si pueden quedarse ya regularizados. ¿Qué ha pasado ahí? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya que hay una camioneta que hizo ruido aquí. Uh-huh. Y no escuché bien. Perdón. Sí, estas son las personas que ya están básicamente su primer paso y van a corte para ver si aplican ya para la regulación última. Van a aplicar su corte en frente de un juez de migración por parte del gobierno y para ver si pueden lograr, ¿verdad? Por lo cual ellos están aplicando. Uh-huh. Okay. ¿Qué ha pasado? Sí. Can you parking the other side? This parking is for these people. And you coming for help right here, the people right here, right? Please, can you move the cars later on? That way? Thank you so much. I'm sorry. Uh-huh. Disculpe, compañero. Sí, sabemos que acaban de dejar a 40 personas la migración. Usted está tan... Y te agradecemos mucho que en esta emergencia nos estés poniendo atención. Entonces, ¿qué ha pasado en estas últimas semanas o en esta semana ahí en Inland Empire? En esta zona, ¿verdad? Donde están viniendo a dejar a los hermanos, hermanas, niños y niños. regularmente de Centroamérica, de guatemaltecos, ¿verdad? Guatemaltecos y algunos salvadoreños y hondureños. Los hemos recibido con los brazos abiertos varias organizaciones, incluida la Island Coalition for Immigrant Justice, ¿no? La coalición de inmigrantes de justicia, ¿no? En esta zona. Y bueno, pues hemos atendido ya más de una, que serán 500 a 600 personas, si no es más, ya perdí la cuenta. Y bueno, básicamente lo que hacemos es retirarlos de ese lugar donde podrían correr algún peligro, ¿verdad? Atenderles si vienen en una situación de cobijo, de zapatos, lo que necesiten, ¿verdad? Después la atención más inmediata, y uno proporcionarles un lugar donde se bañen, se sientan seguros y darles de comer o algo, ¿no? Lo más inmediato. Así es. Uh-huh. Exactamente, compañero. Sí. Nosotros como grupo nos enteramos el miércoles, pero conforme se habló con el manejador de la Greyhound, eso ha estado sucediendo desde el lunes. Sí. Y dentro de esto, yo hablé, o a menos que quieras dar explicación sobre lo del lunes al miércoles o jueves. No, adelante. Usted tiene la información, compañero, adelante. Sí, y yo hablé cuando estuvimos ahí recibiendo como a 18 o 20 personas. Hablé con uno de los emigrantes y le dije que me dijera qué era lo que podíamos esperar, si venía más gente. Me dijo, por hoy no, pero esperen un promedio de 30 a 50 diarios por más de un mes. Y me dijo él que estaban ellos vaciando los centros de detención de Texas y Arizona y los iban a dejar en California. Entonces esto va a ser una constancia, ¿no? ¿Y se siente como emergencia o esto es fluido? ¿Algunos se van a quedar? ¿Todos se están quedando? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, básicamente la manera en que estamos operando, funcionando de alguna forma para que estos compañeros, ¿verdad?, lleguen a su destino. Sí, le estamos ayudando a comunicarse con sus seres queridos, ¿verdad? Tanto de este lado como de donde vienen, de su país que vienen, para saber que están bien, están a salvo y que siguen su destino. Muchos de ellos no se quedan en California. Muchos, la mayoría, viajan a diferentes estados de la Unión Americana, ¿verdad?, para continuar su viaje. Entonces, parte de nuestro trabajo, de la coalición, ¿verdad?, y muchos grupos involucrados en el pueblo, ayudando al pueblo en esta zona de San Bernardino, pues nos hemos sumado a facilitarles, ¿verdad?, de una u otra manera, sus necesidades para que se reencuentren o lleguen a su destino con algún familiar. Por trabajo, ya que la mayoría de los que estamos o vivimos ahí en el Inland Empire, esto se logró organizar en menos de 12 horas con la ayuda de la diócesis y cantidad de organizaciones. Pero dentro de todo esto, que está estable, pero que es fluyente y va a tener constantes necesidades, ¿qué es lo que más inmediato se pudiera peticionar o ver, o cómo se trabajaría con el público para tener el apoyo necesario para este mes y una semana, conforme dijo el emigrante, ser confrontado con las necesidades más básicas para estas personas? Pues estamos, número uno, estamos pidiendo a la gente que de alguna forma ya es inevitable, los noticieros ya de alguna forma empezaron a correr la información de lo que está pasando en diferentes puntos, ¿verdad? Factor número uno es de que nosotros, pues, la forma en que lo estamos pidiendo al público es que se mantenga de alguna forma silencio, porque en esta zona geográficamente tenemos grupos antimigrantes que ya en el pasado, en eventos que hemos tenido en esta zona, pues han llegado a ocasionar a provocar a nuestra gente, ¿no? A nuestra gente migrante. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, pues hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Aportar su granito de arena desde, a lo mejor, yo creo que lo más importante para esta gente es pues tener la, lo de la higiene, ¿no? Cepillos de dientes, pasta de dientes, champú, ropa interior, etcétera, también zapatos, porque pues son zapatos que ya traen de 2-3 semanas, que no se han cambiado, entonces eso es importante para ellos, ¿verdad? Es como algo bien inmediato, y bueno, algunas otras personas, pues, donarían dinero, ¿no? Porque algunas, pues, van a ocupar para su viaje, ¿no? Son de, algunos viajan en algún tipo de transporte, ¿no? Y algunos son días de camino para llegar a su destino. Entonces ocupan dinero para su comida en el trayecto. Sí, la mayoría se van a ir en Greyhound, por lo que observé ahí, sus familiares toman responsabilidad y les pagan el boleto, pero no tienen medios para comer 1, 2 o 3 días. Se les da lo más que se puede, pero es completamente, pues no va a ajustar. Y, bueno. y lo que se sugiere es por lo que hablamos, llevar mochilas para tratar de hacer alguna forma de darles algo que los sustente por esos 2 o 3 días de viaje. Así es lo que se le está proveyendo de alguna manera, ¿verdad? Y lo más de esto es para hacer la ayuda, pero tratar de hacerlo con el máximo de discreción posible para no ponerlos en riesgo. Es básicamente creo que lo que se ha acordado ya. Ese es el factor número uno, ya que pues de alguna forma pues no queremos exponer a nadie a una situación difícil. Okay. Y bueno, también estábamos platicando que los medios informativos, ¿verdad? Amarillistas, pues ya han tomado ese tipo de ventaja y queremos que no se salga de las manos. A veces son cosas inevitables porque mandamos el mensaje de que lo que ya habíamos hablado, compañero Arias, Antonio Arias. Sí, que se mantuviera a discreción para evitar lo inevitable lo más largo posible. Así es, porque no queremos estos grupos antagonistas encima de nuestra gente, ¿verdad? Sí. Está con nosotros el maestro Roberto Flores. No sé si tenga alguna pregunta o algo sobre esta situación. No, sigan con la plática. ¿Algo más que quisieras informarnos, Homero? Bueno, la compañera Janaya Dumblo es la compañera, la coordinadora general de todo lo que está aconteciendo. Obvio, ella lleva todo este peso encima, ha estado trabajando bastante fuerte, duro, hasta doblando turno, y obvio no es la única, son otros compañeros, su servidor y otros compas, como también como acabas de decir, la iglesia, la diócesis, de alguna forma involucrada en esto, es parte de la coalición, ¿verdad? Justicia para los inmigrantes del Island Empire. Entonces, no sé si quieres, yo te puedo pasar a facilitar el número de la compañera, por si alguien quiere contactarse con ella, o su correo electrónico, para que a través de ella, pues algunas personas que nos están escuchando y que quieran apoyar esta causa, ¿verdad? Puedan dar su donación, ¿no? Voy a poner a consideración de ustedes, pero mi sugerencia es que den el correo electrónico y no los teléfonos. Los teléfonos ahorita se ocupan para lo más esencial de esta situación. Pero ustedes sabrán si los dan al aire. ¿Nos das lo que tú consideres prudente? Sí, te doy el email de la compañera. Ok. Entonces, ella, es su correo es jennaa@ic4ij.org. ¿Lo puede repetir, por favor? jennaa@ic4ij.org. ¿Y el nombre de ella es? Janaya Dumblo. jennaa. Repito, jennaa. Dumblo. Ok, pues muchísimas. Sí. NLAP. Ok, pues muchísimas gracias, Homero. Y ahí disculpen que en medio de esta emergencia surgió esta llamada para el radio. Y agradecemos muchísimo la información. Pues suerte con su trabajo, compañeros. Gracias por el espacio. Y bueno, pues a sus órdenes. Y si pues cualquier cosa, pues te estaremos informando ya, usted, compañero, pues mantener informado, ¿no? O cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias. Sí. Perdone, una pregunta antes de que te vayas, Homero. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Esta es la primera semana de este tipo de personas que están puestas ahí o ya llevan bastante. No, tenemos entendido que esto ya tiene hace 15 días que empezaron, ¿verdad? Pero empezaron yendo a dejar a nuestra comunidad, a nuestra gente inmigrante, a la zona de Coachella, ¿verdad? Uh-huh. A esa zona de aquel lado. Entonces, debido a que ya están saturados los compañeros por aquel lado, tomaron, ¿verdad?, la decisión, estos señores, de venir a esta zona, ¿verdad? Nos habían dicho, no nos constaba, no estaba nada constado, de que en Los Ángeles y San Diego también lo estaban haciendo. No tenemos esa información, es superficial, pero lo que sí está pasando aquí es verdadero y sí ya tenemos una semana con, ¿verdad?, apoyando a nuestros hermanos emigrantes que vienen huyendo, ¿verdad?, de la violencia o cualquier otro tipo de situación de Centroamérica, especialmente porque a los mexicanos los deportan inmediatamente. Si ellos no aplican para ningún tipo de asilo o no pasan el miedo creíble, son deportados inmediatamente a México. Uh-huh. Y tú dices que estiman de que posiblemente esto siga por un mes o por cuánto tiempo va a seguir esto. Sí, es incierto, pero como dice el compañero, posiblemente sí. Sí, porque pues ya llevamos una semana y no ha parado esto. Y siguen llegando hermanos, hermanas, niños y niños a esta zona. Eso fue lo que a mí me dijo un agente de migración directamente ahí en el Greenhound, que nos preparáramos. Yo le pregunté para estar listos, para ver si estábamos preparados para seguir atendiendo a estas personas, y me dijo, esto va a seguir y se va a traer un promedio de a 50 a personas diarias por más de un mes. Estamos vaciando los centros de detención de Texas y Arizona. Wow. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Homero. Vamos a estar en contacto contigo. Sí, claro, ahí que les proporcione la información el compañero, con todo gusto, en la manera en que yo pueda ayudar. Y gracias por el espacio. Gracias a ti. Y modos del pueblo perdiéndose, y ahí me enfoco. No tomo mucho para ver el interno infierno que existe dentro de nosotros. Pesimismos y esperanza, quien no sabía de ti hasta que te encontré. Dejé de buscar y yo jamás pensé de seguir este caminar, hasta que mi pensar y mi corazón ya no me dejaron avanzar. Ya regresamos. Ese es Olmeca. ¿Cuál es el título? What's the title of that? Hasta que te encontré, Olmeca. Ok, entonces, Antonio, uh-huh. ¿Quién sigue? Tenemos a Evangelina Ceja, Contreras Ceja. Ella pues ha estado buscando familiares, la entrevistamos la semana pasada, uh-huh. Ya van dos veces que entrevistamos a este grupo, y nos va a dar ahí un reporte de su perspectiva como persona que ha liderado la búsqueda de personas desde víctimas de desaparición forzada, que sus familiares los andan buscando. Evangelina, ¿estás aquí con nosotros? Sí, muy buenas noches, aquí estoy. Evangelina, dime, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué pasó? ¿En lo que fue la caravana? Sí, sí, lo que tu perspectiva, sí. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Encontraron alguna gente que haya estado desaparecida y se le haya entregado a los familiares, vivo o muerto, pero que tuvieran paz? ¿Qué pasó? Encontramos uno, pero muerto. El muchacho desapareció el 15 de abril. Y los familiares hacen la denuncia y les niegan, les dijeron que ellos habían encontrado por esas fechas a dos personas, pero no coincidían las características con el familiar de ellos. Entonces, al estar ahí en Zitácuaro, y pasó lo de la doctora, les pedimos que pasara todo lo de CEMEFO, las fotografías, características de todos los que tienen no identificados. Los familiares, al saber de la caravana que estaba ahí, llegan casualmente, y cuando se sientan a ver, ven que una de las fotos era su familiar de ellos. Y ya nos dicen, y ya se hicieron los trámites en el CEMEFO, con salubridad, con todas las autoridades correspondientes para que abrieran la fosa común. Cuando llegamos al panteón, nos explican el panteonero, que eran tres personas las que llevaban a la fosa común esos días. Entonces nos explican los que iban a sacarlo, habían dicho que eran nada más dos. Ven que van a entrar los periodistas también a donde está la fosa que van a abrir, entonces ni siquiera eran tres, y el tercero era el familiar de estas personas. Abren, sacan los dos, sacan al familiar de las personas que se iba a entregar, pero abajo había otra persona más. Y se habla de dos hermanos desaparecidos el mismo 15 de abril, y creíamos que son los otros dos que se quedaron, entonces vamos a buscar a los familiares. No hemos podido dar quiénes son los familiares de estos dos desaparecidos para que fueran las características de sus familias, o dar si son sus familias, pues que se les entreguen. Porque ellos nos decían, si no sea la caravana que viene buscando, nos enteramos y venimos, mi familiar sería otro desaparecido más. Cuando ya lo tenían en CEMEFO y lo habían dado a la fosa común, aún sabiendo que los familiares lo estaban buscando, que tenían una denuncia, y les habían pedido de favor si aparecía, se lo dijeran, pero ellos lo tenían desde el día 16. A él se lo llevan, desaparece el día 15, el 15 de abril, y el 16 ya lo tenían ellos, lo tenían en CEMEFO. Uh-huh. Permíteme una observación sobre lo que estás diciendo. En los documentos oficiales registraban dos cuerpos, y gracias al enterrador, al señor del panteón, si ustedes pudieron saber que enterraron en realidad tres, entonces intencionalmente estaban ocultando la presencia de un cuerpo. Aparentemente eran la presencia de dos, porque el panteonero, sí, pensó que, como dice, que llegaron de noche, y él dijo que eran tres, pero cuando se abre la fosa, nos dicen que el tercer muchacho era el muchacho que iban a entregar, porque ya ve que los ponen con número, como están, no están identificados. Uh-huh. Es el número que ponen, entonces sacan los dos cuerpos, sacan el tercer cuerpo, y había otro cuerpo abajo, entonces nosotros quedamos pensando, ¿cuántos habrá más? Uh-huh. Uh-huh. Y en las condiciones también muy malas, porque se supone que si los ponen en bolsas separadas, pero cuando meten un cuerpo tienen que poner una capa considerable de tierra para poner la otra bolsa, por ingenio y por lo que sea, pero esto no lo hacen, si no iban apilados sin poner esta capa de tierra que deberían de poner. Uh-huh. Ya cuando veo uno, son grandes violaciones a los derechos humanos, en que sean personas que no están vivas, pero también violan sus derechos, y no hacen su trabajo como deben de ser, y lo peor aún es esa negativa a los familiares, cuando ya saben que los tienen y se los están negando. O sea, los familiares no sabían, pero el Ministerio Público sí sabe que están, que los familiares los están buscando, que le llevan las fotografías, están diciendo todo, y ellos dicen, no, nada más fueron dos. Y no consiguen las características de tu familiar, a ese no lo encontramos cuando ellos sabían que sí lo tenían. Estaban ocultando un cuerpo. Dentro de todo esto, Evangelina, y no, el angustia, el dolor de no saber qué pasó con un familiar, yo no diría que es felicidad, pero al menos este consuelo para estos familiares, el saber que de un modo u otro ya encontraron una paz interna, ¿no? al tener su familiar con ellos. Exactamente, es como ellos decían, por lo menos ya saben y se lo llevan a un panteón, no los van a dejar en ese panteón, se lo llevan a otro municipio, que era otro donde ellos viven, se llevan a su familiar. Entonces es lo que están diciendo, les negaron el derecho a velarlo, porque si se los entregan el día 16, arreglado y todo ya como debía de ser, ellos lo hubieran velado. Y así era sacarlo de la fosa común, llevárselo, ya tener el lugar donde sepultarlo, llevarlo nada más a sepultarlo al panteón. Gracias que iba la CEA con nosotros, los de atención a víctimas, el licenciado Marco Antonio, que hizo los trámites muy rápido, con salubridad, con todo lo que se tenía que hacer, y él mismo paga la caja, porque decían que si no tenían lo de la funeraria, ya no se los podían entregar tampoco. Entonces la CEA gestiona para que les dejaran a mitad de precio todo lo de la funeraria, para ya tener la caja y todo listo allí para que lo echaran y se lo llevaran. Esto, pero se entrega el mismo día. El mismo día que nos dicen, el mismo día se gestionó todo y se les entrega el cuerpo el mismo día a los familiares. Por la noche, pero se les entrega. Sí. Esto, por lo menos, la caravana ya rindió una paz para una familia. ¿Qué más pasó? ¿Qué encontraron? ¿Encontraron posibles identificaciones? Posibles positivos, que se le llama cuando alguien te dice, esta persona yo la vi, o se la llevaron tales personas en tal lugar. Entonces ya le da su seguimiento para saber si es falso o es positivo. Uh-huh. Que fueron 10 posibles positivos. Se documentan 40 casos de desaparecidos que no tienen denuncia ni nada, porque no creen ni tienen confianza todavía en las autoridades. Entonces nosotros hacemos la documentación. Otro que le llamamos es un muchacho que encontramos que los tiene un sacerdote y que los recoge en la calle como indigentes. Uh-huh. Que dice que es de Tlaxcala, pero no tiene muy opción de qué lugar exacto, por el problema a través de adicción de las drogas, perdió la noción de quiénes son sus familiares y algo. Entonces se le va a dar seguimiento, donde él dijo, en los lugares más cercanos, para ver si damos con su familia. Uh-huh. Es él y otro que está en una de las cárceles, que lo tienen incomunicado. Entonces él, ese sí nos dice de dónde son sus familias. Uh-huh. Que son de Veracruz. Y las personas que venían de Veracruz van a buscar a sus familiares y van a venir para ir a la cárcel para visitar y sacar un permiso para que ellos puedan visitar a su familia, porque lo tienen ya de más de 4 años incomunicado y aislado. Ese día lo sacaron porque nosotros fuimos y exigimos que estuvieran todos para preguntar si no habían visto a nuestros familiares. Entonces el muchacho se acerca y nos dice su situación. Lo tienen en una área muy aislado de toda la población de la cárcel. Y en comunicado, entonces, a esta persona pues anda buscando su familia. Uh-huh. Puede ser que su familia, pues, para ellos está desaparecido desde hace 4 años. Uh-huh. Sí, en lo que Sí, en lo que nosotros hemos platicado, que ya sea que tú me llames o yo llame, you know, y pues de un modo u otro, esto que es muy pesado psicológicamente para ti, me platicabas que hubo condiciones de intimidación y también observaste robo de recursos, ¿no? Sí. ¿Puedes platicarnos eso? Fue Ajá. En Los Reyes tuvimos un poquito de intimidación y por ahí se acercan y le dicen a una señora, le preguntan a una de las que iban allí con nosotros, de los familiares, se separa un poquito de todos nosotros, se acerca a una mujer y le pregunta qué andábamos haciendo, ya le explica, y entonces la contestación de esta persona le dice, pues está bien, confiésense porque de aquí no salen vivos. O sea, y la persona se entró en pánico de miedo. Entonces la empezamos a controlar y le decimos, es personas que se te acercan a eso, a espantarte, pero nada pasa. Pero sí hubo un poquito que anduvieron algún gente por ahí como tratando de intimidar, pero no fue mucho. Donde se dio ya más descarado fue en Caleta de Campos, que a simple vista andaban como tipo jugando con las armas al descubierto. Íbamos por la carretera. Permítame aclarar algo. ¿Eran armas sencillas o armas de alto calibre? De alto calibre, cuerno de chivo y arrequince. ¿Y el ejército y las autoridades? El ejército y todas las autoridades que estaban dando protección nada más se enfocaron en la iglesia que habíamos llegado, pero si nosotros salíamos, ninguna autoridad nos protegía. Cuando salíamos, entonces era cuando ellos se trataban de intimidar, nos íbamos a cenar a media cuadra de ahí donde estábamos y empieza una camioneta gris a darnos sin placas, a dar muchas vueltas con seis personas. Nos hicimos que no lo veíamos, entonces se para junto a nosotros, se baja uno de ellos. En ese momento dijimos, pues, tal vez nos van a querer subir a la camioneta, pues, y nos quedamos como que no los veíamos. Abren la puerta, la dejan abierta y así clarito se ve que traen las armas de alto poder. Entonces nos levantamos y ya nos retiramos, decimos, no vaya a ser que se empiecen con más cosas, pero sí, anduvieron ahí en Caleta y se dio más la intimidación. No quiero caer a deducciones fuera del lugar, pero ¿tú percibes de que en realidad la criminalidad tiene tomada el municipio? Sí. Y me platicas también que tú veías una hilera inmensa de carros, de trocas con troncos grandes de que están desbastando. Sí, de madera. Y sigue también. Era de madera, tienen un aserradero en la Majagüita. Estaban entrando en infinidad de carros con madera y como que adelante de Caleta, no me acuerdo bien cómo se llama este punto, y también iban ahí por la carretera y ya subían hacia arriba. Se salían de la carretera como que tienen otro aserradero a simple día, a vista de todos, dije yo, y dije, ¿qué pasa con tanta madera que están talando y están robándose estas personas? Y nadie dice nada. Entonces, y todo eso va básicamente al puerto de Lázaro Cárdenas para en forma ilegal salir a mercado japonés y chino, me dices, ¿no? Que son los que tienen presencia ahí. Sí, pues todo eso se va ahí al puerto de Lázaro Cárdenas. El tiempo es un poquito corto porque tenemos que entrevistar a otra persona sobre otra situación. ¿Qué quisieras agregar en esto? Lo voy a agregar de la fosa que fuimos a ver, que ya la habían abierto desde el 24 de diciembre del 2014, y que siempre me decían que podía ser mi hija y el papá de mi hija. Y el gobierno nos lo negó, nos negaron en todos los, tanto en Morelia como Lázaro Cárdenas y Cahuayana. Entonces hoy fui a verla, a ver el mal trabajo que ellos hacen, que siempre dejan esos socios en el lugar. Llego, les pido que chequen y que yo lo que les quería era esos socios que encontraban. Entran los peritos, se criminalizan, hacen el trabajo. Yo ya me había fijado que había unas monedas y unos casquillos. Sacan las puras monedas, pero hacen el embalaje adentro de la fosa, no fuera como deben de hacerlo. Y dicen, no encontramos nomás que las dos monedas de a peso. Encontramos los casquillos, dice, pero los dos huesos socios que tú habías visto, dice, no hay nada. Una parte como de una pantaleta de mujer, tampoco la hicieron embalaje. Entonces, cuando entramos, después de que ellos salen, veo que habían tirado esa pieza de ropa que no deberían de tirarla, la tenía que hacer el embalaje. Y empezamos nosotros en la tierra que ellos sacaron y ya vimos que ahí estaban los huesos socios y seguimos escarbando, donde sacamos 24 huesos óseos y unas ojivas de bala, o sea, la bala, y más castillos y más monedas. Y dijimos, si les estoy pidiendo que hagan este trabajo y no lo hicieron, y dicen que no encuentran nada, qué pésimo trabajo que están haciendo o no lo quieren hacer. Me le digo a la doctora y a la persona que le va, están diciendo que los peritos son de los mejores y que hacen lo mejor que se pueda su trabajo y no lo hicieron. Allí no lo hicieron, o sea, que lo que más se les pide lo dejan. A mí, ¿para qué me servían para hacer un estudio de ADN, unos casquillos y dos monedas? ¿Tú crees que sea necesario? Yo conocí a gente relacionada con los antropólogos forenses de Guatemala, que sea necesario la presencia de testigos extranjeros en este tipo de excavaciones. Sí, porque sí nos hace falta que sean extranjeros. Sabemos que sobre todo Michoacán, y apenas he empezado a trabajar, que son las que se van a empezar a trabajar las cosas y vamos a seguir trabajando. Ellos ya han cerrado a no dejarnos, porque ya lo habíamos tratado de hacer hace 2 años y nos pararon el alto en seco y no nos dejan trabajarlo. En otros estados, que ya los colectivos siguen más tiempo trabajando, como que ya el gobierno está más abierto en apoyar y dejar que los familiares trabajen, pero aquí en Michoacán están tratando de hacer, no sé, pero por ahí, sin querer escucho que dicen vamos a someter a las víctimas, van a hacer lo que nosotros quieramos. Entonces yo me estoy reuniendo con los colectivos y les estoy diciendo es que no podemos permitir que nos quieran someter. Por la que nos van a someter. Sí, yo sé que las personas están en el mayor interés, las personas, Edith, que está escuchando, el licenciado todavía no está con nosotros, de que esto se exponga. Pero por el tiempo también y porque ellos también tienen algo que expresar. Créeme en lo personal, nos conocemos que a mí y a muchas de las personas que trabajan conmigo nos importa lo que te está pasando y lo que le está pasando a todos ustedes. Y estamos... Sí, también estamos. Entiendo pues los tiempos a veces son muy muy cortos, pero tú ya verás, después tendremos más tiempo de seguir. Ok, el tiempo se nos echa encima, tenemos otros temas que nos están los vamos a recortar, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo lo que estás haciendo. Yo de nuevo les reconozco a ustedes, mujeres, que yo no tendría la interés y valor que tienen ustedes. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, Edith, el tiempo de nuevo en contra de nosotros, deja traer al licenciado y iniciamos la plática sobre esta situación de intentos de amparo sobre el sistema normativo de usos y costumbres. Espéranos un poquito, por favor, ¿sí, Edith? ¿Estás ahí? Creo que Edith se nos fue. No sé. Oh, ahí está. So, we're about to get our next guest on the line. Abogado Alejandro, está usted con nosotros y Edith está con nosotros. ¿Cómo vemos esta situación, Edith? ¿Cómo plantearías esto, lo que ustedes dos están haciendo? Tenemos ya referencias por cuestión de que has participado con nosotros varias veces, pero ¿cómo plantearíamos? Ustedes son un solo pueblo, Xochimilco son muchísimos pueblos y hay resistencia. Alejandro, tal vez usted podría darnos su perspectiva. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Cómo están confrontando esto? Pues ahorita estamos en un periodo de relativa calma, luego de que volvimos a ganar en tribunales, pues el reconocimiento de la autonomía política de los pueblos de Xochimilco, pues estamos realizando foros, actividades, talleres, actividades culturales y demás en cada uno de los pueblos de Xochimilco, esperando la reposición de las distintas asambleas que se habían ordenado para que cada pueblo pues nombrara a sus representantes de forma autónoma. ahorita no ha habido un movimiento, digamos, violento como ocurrió a inicios de año. Estamos, yo creo que tanto los grupos organizados de los pueblos como la alcaldía están un poco construyendo sus distintos elementos de fuerza. Y ya esperamos que otra vez empiece un periodo álgido en 2-3 semanas cuando se repongan las asambleas en las comunidades. Creo que estamos listos, estamos más preparados que cuando se hicieron las primeras asambleas a inicios de año. Y pues, bien, creo que con buen ánimo. Finalmente, pese a que ha sido complicado, hay un buen ánimo en los pueblos y hay esperanza, sobre todo, de que se puede dar un cambio radical en la forma de ejercer el poder en Xochimilco. Sí. Licenciado Alejandro, ¿ustedes son qué, 13 pueblos? 14 pueblos. Y es una serie de intereses alrededor de esa área turística. Hay cantidad de gente, caciques, gente que ha vivido de toda esta situación. Y son 14 pueblos. Sí. Edith, ustedes son un solo pueblo y tienen una serie de situaciones que está difícil de confrontar a veces y los ha llevado hasta cierto nivel de desesperación, ¿no? ¿Qué ves? ¿Cuál sería la reacción de la gente del interés? ¿O el ejemplo de ustedes podría servirles, Xochimilco? Propiamente sí es un solo pueblo, sin embargo también hablamos de una extensión territorial que es uno de los pueblos más grandes de Tlalpan y también pues una densidad poblacional considerable. Entonces estaríamos hablando de prácticamente que por esta densidad y esta población, esta territorialidad, tendríamos casi el derecho de ser una alcaldía, al igual que el pueblo de Pilejo. Pero no estamos en ese sentido porque al final de cuentas lo que requerimos es que tengamos esa autonomía, que la podamos ejercer y que también la autoridad pueda reconocerla, porque al final de cuentas ahorita en el fin de semana los foros que se dieron en torno a la autonomía y al derecho de los pueblos y a la ley de participación ciudadana y a la ley de planeación de desarrollo urbano no nos incluyen. Al contrario, pareciera que se están contraponiendo lo que es una ley de alcaldías, que a final de cuentas vendría a ser como rectora en algunos términos para lo que es la ley de pueblos originarios, pero como la ley de pueblos originarios determina que tenemos, al conformarnos como consejo, tenemos la... Estamos con una organización política y administrativa independiente y en la que tenemos, por el artículo 69, la personalidad jurídica. A mi muy miope... es que pues está quedándose sin presupuesto, ¿no? Y entonces al no poder manejar presupuesto dice, bueno, y entonces yo qué voy a hacer, ¿no? ¿De dónde voy a sacar para todo lo que yo tenía planeado? Y efectivamente, aunque no llegaran a los pueblos, que es la parte que está también viendo Xochimilco, porque ellos lo ven a nivel alcaldía, con todos los pueblos, y que a final de cuentas es el mismo callo que estamos pisando, ¿no? Hay algo que... Una palabra que tiene muchas connotaciones y yo creo que tú te has encontrado con una población en ese estado, enajenación. Por más que quieras despertar al pueblo, el pueblo se rehúsa a tomar la responsabilidad propia que le corresponde. ¿Qué piensas de eso, Alejandro? ¿Qué piensas? Porque los dos están encontrando esa situación, creo, ¿no? Alejandro. Se está cortando. ¿Te puedes pegar al teléfono? Sí. Posiblemente se movió. Se movió, sí. ¿De dónde estaba? Bueno, danos tu, en lo que se aclare el teléfono del licenciado Alejandro, ¿qué piensas tú de esa condición de enajenación de los pueblos, Edith? Ahorita que ustedes están por este proceso. Tendría que ser más factible de que crea la gente lo que le dice la autoridad, pseudoautoridad, ¿no? Que es el territorio. Pero, ¿por qué hay intereses particulares? ¿Hay intereses? ¿No? Pégate al teléfono o tienes bocina. Tenemos una llamada muy viciada. Estaba muy claro hace ratito y ahorita no. Y luego tenemos otro problema que se nos ha agotado el tiempo. De nuevo. Entonces estamos pensando posiblemente darle seguimiento la semana que entra, pero ahora con más tiempo. Okay. Uh-huh. Bueno, denos es que no se oye tan bien claro. Alejandro, trate de decirnos más o menos cuál es el estado de enajenación de su pueblo en forma bastante corta, una cosa tan profunda. Ya. Pues mi intento de manipuleo que genera la persona esa que está como coordinador de los pueblos, nos dice que manipula a la gente con dádivas o la manipula con las falsas, y la gente lo cree en aras de sacar un provecho. No hace una visión de, por ejemplo, cuánto te puede dar en un año, sino que quiere sacar una tonta y es de meter en forma. Por eso tenemos la asamblea el 26 de mayo para determinar ya la duplicidad de funciones como patronato y consejo y la seca para la feria que traemos. ¿Tienes la bocina puesta? Córtala, porque tenemos ya poco minuto y se está yendo muy viciado. Sí, tenemos menos de un minuto para que... Uh-huh. No se puede, entonces hasta la semana que entra. Uh-huh. ¿Estás ahí? La junta principal va yo a ser... Yo sigo. Sí, ahí está claro, sí. Tienes poquito tiempo, el abogado pues se vició mucho la llamada, no sé si porque ponen la bocina. Pues tenemos minuto y medio. Está entrando lluvia. Ok. Ajá. Está entrando lluvia y eso también va a distorsionar también por acá. A ver... Entonces, mira, básicamente nos están trayendo los legisladores del Congreso de la Ciudad de México en una diarrea legislativa en la que vienen 4 leyes para que supuestamente participe la población, pero entre ellas se están contraponiendo y entre ellas no están definiendo las funciones claramente como vamos. Entonces, ahí tenemos que darle por la parte legislativa y por otro lado la parte que tú decías social, en la que tenemos que trabajar con la gente para que despierte y realmente no se lleve a dádivas o a manipuleo toda la información. Uh-huh. Unos segundos, abogado, a ver si acaso no se vicia su voz. ¿Está ahí, Alejandro? No creo. Parece que... Entonces, así la vamos a dejar por hoy. Les queremos dar las gracias y ojalá que puedan estar con nosotros. Está llegando la fecha del 26 y nos interesa mucho lo que podamos aprender la semana que entra sobre la naturaleza de esa junta, claro. Esa asamblea. Así es una comunitaria. Okay. Sí. Bueno, pues, gracias Alejandro, disculpando, pero se vició muchísimo la voz. Okay. No está ahí. Bueno, adiós. Uh-huh. Okay, so this is the end. We're streaming live from KQBHLA. Antonio Arias, Michael Becerra on the boards, and myself, Roberto Flores. Thank you, we'll be here next week, 6:30, and... we'll see you then. Bye-bye.